Pepa González, escritora, cuéntanos valoración de este día de libro, como, bueno, flojito si cabe por el calor, pero bueno, bastante bien organizado entre lo que cabe. ¿Cómo comparte? A mí me encanta venir a la Feria del Libro de Playa Blanca porque la verdad que el Departamento de Cultura de Yaiza lo hace todo muy bien y es un día bonito, es un día de compartir el regusto, el sabor de las letras y nos juntamos muchos adictos, yo digo adictos a la literatura. Aquí hay un montón de stands de distintas librerías, aquí hay gente que escribe, aquí hay gente que disfruta escuchando a otros, leyendo poemas. Es un día precioso, además hemos disfrutado de música, de un clarinetista buenísimo, de jazz fusion. Hemos disfrutado de dos cuentacuentos estupendos, de unos payasos que han hecho las delicias, porque yo me he reído a carcajadas. Yo lo he pasado bárbaro y siempre digo lo mismo, voy a estar 2 o 3 horas y al final se me hacen las 8 de la noche, yo estoy aquí de las 10 y tan a gusto. Se ha hecho calor, pero también hay que decir que la brisa que viene del mar aquí en Playa Blanca es muy agradable y estamos pasando una tarde preciosa. Pues es verdad lo que estás contando, porque la pena es eso, que a lo mejor pues algún matrimonio me lo imaginaba yo, vámonos a comprar, o tengo que ir a trabajar y tal, se hubiera llenado, pero no importa, esto acerca a las personas, ¿eh? Sí, es verdad. Y además aquí se hacen amistades de un año para otro. Hoy he visto a una joven, a Eli, que es poeta, está afincada aquí, pero es de la isla de La Palma. El año pasado fue la primera vez que yo la vi durante una hora. Y este año nos hemos visto y ha sido un encuentro precioso de abrazo, de beso, cómo te va, contándonos todo este año, qué hemos hecho, qué proyectos tenemos en mente. Y ha sido muy bonito. Además, te digo, el Departamento de Cultura de Yaiza nos ha recibido divinamente. Hemos estado de tertulia con todas las niñas, son un amor, te ayudan en todo. He estado firmando libros, han venido todas a coger el librito a que les dedicara. Yo estaba muy feliz, a mí me gusta mucho venir a este sitio. ¿Cómo ves Lanzarote a nivel literario? A ver, yo creo que la gente cada vez está más aficionada. Lanzarote es una isla de muchos escritores en silencio, yo siempre lo digo. Es gente que no te puedes ni imaginar. Es el vecino de al lado, es el tendero, es el fontanero, que de repente en sus ratos libres escribe y escribe relatos, tienen prosas estupendas, tienen unos poemas súper sentidos desde el corazón. Hay mucho, mucho, mucho banco de lectores y de escritores. Y cada vez se ve más, cada vez se palpa más. Y ahora con el tema de la crisis, que yo no sé si estamos saliendo, si nos vamos a perpetuar en esta situación económica y social, no lo sé, pero la gente hoy ha demostrado que la literatura es una balsa salvavidas de muchas tormentas. La gente se mete en libros, igual que escucha música para desconectar, entra en la literatura y cada vez más. Me estaba fijando, queridos oyentes, que Pepa tiene unos ojos verdes preciosos y un vestido verde que le hace juego. Está guapísima, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Ya me pone colorada. Esto lo corto después. Ya no lo corto. Nada, que es lo que me faltaba ya en el día de hoy. Muchas gracias. A ti. Mira, no te lamentas por el hecho de que muchos genios quedan en internet con grandes relatos y, ¿sabes? Es como una semilla que la echas en una tierra no fértil. A veces me da pena esto. Sí, pero yo creo que el que quiere lograr algo tiene que perseguir el sueño. Las metas se consiguen normalmente. ¿Tú crees? ¿Hay una ley que sí? Yo creo que sí. Mira, desde el 2008 estoy fotografiando y estoy escribiendo. Y ya he participado en un libro que el Cabildo me dio pie para participar con otros 7 escritores y luego de esto he sacado una compilación de poemas. Es verdad que ayudas pocas, pero si uno tiene un sueño tiene que perseguirlo. Yo he estado ahorrando 1 año y medio hasta que he sacado este librito y ahora, a finales de junio, julio, vamos a sacar un libro que las letras son mías, son relatos breves y ensayos, y las fotografías que van a vestir esas letras son de amigos míos fotógrafos. Hay un diseñador gráfico maravilloso que está haciendo la portada y que está haciendo la maquetación y me van a dar pie a presentarlo en la casa de don José Saramago ahora a finales de junio, principios de julio. Yo creo que todo es perseguir lo que uno quiere. Si uno de verdad pone toda su energía y toda su fuerza en algo, al final lo logra. Y bien dices tú, online hay muchísima gente, pero esa gente están sacando ebooks. Esa gente al final hace que se difunda. que se divulgue esas letras y que llegue a un montón de gente, y quién sabe, en cualquier editorial, cualquier crítico de literatura, cualquier amante de las letras que lo lee y dice, oye, este tipo es fabuloso, vamos a contactarlo, esta tipa escribe de miedo, su poesía marca y se te amarra adentro lo que dice y lo que escribe. Todo es perseguir sueños. Yo siempre digo, si quieres lograr algo, mantente firme, que al final lo conseguirás. Es la ley de la atracción. Si tú lo deseas, viene. Cristaliza. Siempre. Siempre. Es que nunca, de verdad, todo lo que se me ha puesto en la mente, al final lo he logrado. Pero no por volverme loca, no por desvivirme ni por hacer disparates, no. Constancia. Constancia. Y ganas de ver tus objetivos convertidos, materializados en 3D. Qué bonito, porque siempre me encuentro con gente que habla lo que lee. Entonces leen el libro del secreto y me comentan lo que pone el libro. Pero es difícil encontrar a alguien que diga, no, no, funciona porque yo he conseguido esto pensando así. Sí, y es que es verdad. Es verdad, es que a lo largo de la vida, si... Vamos a ver, si tú no te encuentras bien con la vida, si tú estás triste, si estás pesimista, si piensas ya prejuiciando y por adelantado, no voy a lograrlo, ya te estás diciendo no a ti mismo. El no jamás debe aparecer en tu vocabulario, y menos cuando son sueños los que quieres lograr. Todo lo que tú quieras lograr, lo puedes lograr. Es tu vida, cada segundo que vives lo haces tú. Eres un motor, No lo sé, pero no me he ido mal pensando así. Entonces es que funciona. Funciona. Porque si no piensas así, no llegas a lo que quieres. Funciona, la realidad es la que tú quieras crear. Tú haces tu propia realidad. Tú estás aquí ahora hablando conmigo porque quieres estar aquí hablando conmigo. Que quiero dedicarme a esto, ¿te fijas? Y de niño lo pensaba, ¿qué te parece? ¿Viste? Estamos hablando en la misma frecuencia, 98.9. Claro que sí. ¿Quién me iba a decir a mí en el 2008 que en el 2013 voy a estar aquí en la Feria del Libro, después de estar firmando mi libro, hablando contigo para una emisora de radio con un montón de audiencia y que me van a escuchar otros, y que voy a poder decirles, sueñen y persigan sus sueños porque se terminan logrando? La magia existe y está ahí esperando a que le mires de frente y digas, quiero que entres en mi vida. Quiero que todo me salga fenomenal, quiero que todo me vaya bien. Sé que hay un montón de momentos en la vida en que es difícil pensar, porque hay realidades muy, muy tristes. Hay realidades muy tristes, hay gente que en este momento de su vida lo está pasando mal, por mil y una circunstancias, es cierto. Pero si logras que el optimismo te bañe, si logras que ese sí y esas ganas de vivir y ganas de luchar te llenen la vida, seguramente conseguirás salir de ese hueco en donde estás. Y si no lo logras, por lo menos te irás de aquí contento. Uf, pues es que me quedo encantado de escucharte. No sé ni qué es lo que te iba a preguntar ya, pero bueno, Mercedes, he venido a hablar de mi libro, así que háblame de ese librito también. Bueno, no me cambies el nombre, soy Pepa. No, pero acuérdate de que... Oh, ese, Mercedes, ¿te acuerdas, Mila? ¿Te acuerdas? Sí. Un dicho en la televisión, sí, ¿quién era verdad, aquel hombre que iba a hablar de un conglio? Es verdad. Ahora me quedé yo mirando tus ojos, que también los tienes bien bonitos. No, sí, ya va, ya va. Cuéntanos de ese libro. A ver, este librito que ha salido tiene 21 poemas. Era un momento de mi vida en que estaba un poquito triste. Y yo digo que cuando leo, leo para seguir viva. Cuando retrato es porque la felicidad me llena cuando tengo una cámara en las manos. Y cuando escribo, para mí es como una catarsis. Entonces, en ese momento de mi vida necesitaba soltar todo ese dolor-amor que sentía por dentro. Y quedó bonito, quedó bien bonito. El libro se llama Me sentaré a esperarte. Es muy sugerente el título, porque además yo digo que estoy ahí esperando a que otros vengan, lo lean y que esas letras se amarren a sus almas, como han salido de la mía, que se amarren, y así crear un lazo de unión entre ellos y yo. Este libro ha gustado mucho, lo saqué por Navidad en diciembre del 2012, ha gustado mucho, ya es la tercera vez que lo mando a pedir. Y bueno, y sigo feliz porque el que lo lee se siente identificado. La mayoría de las veces todos hemos sufrido por amor. Todos hemos sufrido y todos hemos sentido esa pasión absolutamente cegadora, en donde pierdes hasta el sentido. Y luego también ha venido la calma. Y ahí encuentras un poco todo. Es un proceso, ¿eh? Sí, es un proceso, justamente. Y ahora, luego de este, pues me han pedido que siga escribiendo, y tengo muchísimos relatos breves y muchos ensayos, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, de ver las cosas de colores. No verlo, aunque el gris existe y aunque el negro existe, a mí me gusta ver la vida con luz. Yo soy fotógrafa y entonces la luz me ilumina todo, y si esa luz tiene colores, mejor que mejor. Y Lanzarote es una isla de colores, de aire, de viento, y eso es mi próximo libro, que se llama Sandalias de Plata, un compendio de relatos breves, de ensayo, y cada uno de esos cuentos, de esas pequeñas historias, van vestidas con fotografías de magníficos fotógrafos, amigos míos que han querido colaborarme. Gente de aquí, gente de península, gente de otras islas, Canarias. ¿Cómo unes, Sí, sí, porque cuando tú hablas con la gente y le dices, tengo este proyecto, quiero sacarlo adelante, ¿quieres embarcarte conmigo? Hay gente maravillosa por ahí, ¿eh? Sí. Y además, tienes lo que mereces. Gracias. Lo que persigues, ¿no? Lo que persigues. Sí, mejor, mejor. Y te digo, esos fotógrafos, todos me han dicho. Háblame de esa faceta, solo no nos queda mucho, pero fotógrafa, es decir, bueno, expones, ¿cómo surgió eso? Sí, desde el 2008 he hecho muchas exposiciones, y ya este último año, en el 12, he hecho 5, con una muestra que se llamaba Contemplatio Plus, porque esto venía a resultas de una petición del Cabildo Insular para cuando festejaron Lanzarote Reserva de la Biosfera. Me pidieron fotografías de mi isla. Mi isla es esta, el Lanzarote, aunque tengo sangre de Gran Canaria porque mis padres son de Las Palmas, capital. Yo nací y me crié aquí. Y entonces disfruto buscando rincones de esta isla. Quiero ver esa exposición. ¿Por qué no está esa exposición en Yaiza? Pues, ¿nos llegará nunca? No lo sé. A Yaiza no llegó en el 12. A Yaiza no llegó en el 12. Estuvo en el Charco de San Ginés, luego estuvo en Tías, estuvo en Bodega Stratus, estuvo en el aeropuerto en la T2 y después estuvo en el Museo Aeronáutico. Estuvo en el albergue de Tegollo, ha estado en muchos sitios. Ha gustado mucho a todos los visitantes que pasaban por esos rincones, disfrutaron mucho de una forma distinta de ver mi isla. No son las típicas fotografías comerciales, son rincones escondidos que mostraban la isla. Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos en esta isla, y sabes que la luz es fundamental, y todo fotógrafo que se aprecie cuando llega a Lanzarote se queda absolutamente asombrado del cromatismo que hay en esta isla y de las variantes de la luz del sol aquí. Es una gozada a fotografiar aquí. Y bueno, pues este año he decidido volcarme con las letras y hacerle un parón a la fotografía, continuar en el 2014, porque me quedé muy saturada. En el 13 quería letras, y estoy disfrutando muchísimo, estoy leyendo muchísimo y estoy escribiendo muchísimo. Vamos a imaginarnos, ya debe ser la última o penúltima pregunta, ¿cómo escribes? ¿De repente estás cenando y dices tú, no me voy a la cama, me voy a escribir, y te vas al ordenador y escribes? Porque surge algo, es así más o menos. Cuéntanos, aquí yo creo, una escritora, ¿cómo se escribe? Vamos a ver, ya te digo, cuando... ¿Te llama la escritura a ti o tú dices, no, de 5 a 6 escribo, de 7 a 8 voy a...? No, hay gente que se planifica mucho, y pasa lo mismo con la fotografía. Normalmente te dicen que para ser un buen fotógrafo, normalmente te lo dicen así los libros, cuando quieras ser un buen fotógrafo tienes que planificar, tienes que tener mucha paciencia. Yo soy todo lo contrario. Yo soy todo lo contrario desde pequeña. Soy muy hiperactiva, no ando quieta, soy cola de lagartija, entonces... fotografío cada segundo de mi vida. Yo salgo a la calle y veo fotogramas en todos lados. Eso ha llegado a resultarme problemático, porque sufro cuando no tengo una cámara en las manos y voy con el coche y voy viendo y cuento. Me pasó el otro día, camino de la Villa de Teguise a Puerto del Carmen, vi 17 imágenes y no llevaba conmigo la cámara. Y aparte de no llevar la cámara, mi móvil se estaba gastando y no podía ni siquiera sacar, que ahora tengo un Sony, antes tenía un Galaxy que era muy bueno. Ahora es un Sony que tiene una lente espectacular, y se me gastaba y no podía. Llegué a mi casa. Qué tortura, el infarto. Sí, justamente una tortura, porque claro, estar viendo fotogramas y no... Es que en ese segundo había que sacarlo, claro, con esa si vas luz. A casa y coges la cámara, cuando vuelvas ya la posición del sol ha cambiado, ya el color y todo. Es que es ese momento, es mirar y ver que esa luz está justo dando en esa piedra con esa tonalidad y la quieres captar. Es ver pasar a una señora de campo cargada de cebollas en plena recogida y decir, Dios mío de mi vida, me va a dar un síncope, porque no lo tengo. Y con la escritura me pasa exactamente igual. Yo soy de esas personas que de repente a las 3, a las 4 de la mañana me desvelo, abro el ojo y digo, escribo, porque hay algo que me está rondando en la cabeza. O estoy enfadada con algo que ha pasado y digo, escribo, estoy rabiosa, voy a escribir. O de repente me acuerdo pues de un gran amor, o de repente veo a mi hijo cómo salta o cómo brinca o cómo me echa una sonrisa y digo, quiero escribirle un poema a esos ojos, a esa mirada. Si me llamara Ponset, te diría que el cerebro de los artistas es especial. ¿Crees? Yo adoro a Ponset. Yo creo que, bueno, especial. Yo no sé si especial. No, lo digo por levantarte. Sí, yo no sé si especial, pero desde luego que estamos siempre ahí maquinando y que estas cabezas no paran, eso es cierto. Hoy me decía un compañero poeta, Antonio Fernández Casanova, dice, me gusta tanto, Pepa, verte, estás en todos lados y te gusta y estás metida en redes y cuando no sacas fotografía escribes un relato y cuando no me mandas por correo electrónico tu último poema, no para, es que me encanta, digo, pero es que yo no le puedo decir a mi cabeza que pare, es que no le puedo decir que pare, porque si paro, muero. Yo necesito estar así. Y gracias a Dios tengo alrededor gente en mi entorno más cercano que disfrutan verme haciendo mil cosas, que me dan mis tiempos y que me permiten en soledad crear. Porque soy mucho de coger la cámara y de repente decir un sábado que me desaparezco 5 horas. Y me voy y estoy yo conmigo y de repente estoy retratando y me meto en el coche, cojo la tableta y me pongo a escribir. Eso tiene que ser felicidad, ¿eh? Yo creo que sí. Hay que hacer lo que uno quiere. Es lo que te decía antes. Seguro que has acumulado sensaciones tan hermosas que no perderías ni una caloría en contárnoslas. A lo mejor un cielo espectacular, unas nubes al igual que pinceladas, como dices tú, con ese sombreado y de repente esa tonalidad rojiza en la isla de allá, no sé qué. Eso hay que vivirlo. Tanto estamos en casa. Hay que hacer vida social, hay que salir. Hay que salir. Y si no te gusta estar con la gente, conócete a ti mismo y disfruta de la naturaleza y patéate los campos y patéate los cráteres. Esta isla tiene un montón de volcanes, de caminos reales, de campos, de rincones maravillosos a la orilla del mar. Disfruta de tu vida, disfruta de cada segundo que vives, porque es lo que te he dicho antes. Este segundo que estamos viviendo tú y yo, que estamos ahora mismo con un micrófono en medio y nos estamos, es nuestra realidad, es la tuya y la mía, en este segundo. Luego ya no será más. Hay que vivir, hay que salir. Y si estás triste, sal y respira. Acércate al mar o acércate a la tierra, pero respira y sal. Y sonríe. Siempre que estés triste, sonríe. Porque es la única manera de que empiece a reír el corazón y de que la vida te sonría de vuelta. Si la sonrisa trae alegría, en falta de alegría, sonríe para que venga. El otro día fui a una conferencia sobre plantas autóctonas de Lanzarote. Había unas fotografías de amapolas. ¿Quién iba a decir que había amapolas en Lanzarote? Que hay un montón. En la zona de los valles, sí, señor. Qué cosa linda, ¿eh? En la zona de los valles y al final de Aría, justo cuando te metes dentro del pueblo de Aría y vas en dirección al risco, para poder ver el risco de Famar abajo, toda esa zona en primavera se pone preciosa. Primavera es ahora, tiene que estar ahora floreciendo. Está ahora, pero lindísimo. Y encuentras una variedad y en la zona de Teseguite, en la zona del mojón, te encuentras el mojón que está por encima de Teseguite, te encuentras llanuras enteras llenas de margaritas, calderas enteras llenas de una floración en un color violeta maravilloso. Pero que desde que te levantas por la mañana puedes encontrar mil y un rincones preciosísimos. Lo que no hay que hacer es encerrarse, jamás, jamás hay que encerrarse. La negritud apartarla y buscar colores. Si te gusta el mar, acércate al mar y huele el salitre y deja que el viento te dé en la cara y respira. Y si no te gusta el mar, sino la montaña, busca la montaña. La fuerza y la energía que tiene la tierra volcánica de esta isla mía, esto no lo encuentras en ningún sitio. Y te lo dice todo el mundo, ¿eh? Te lo dice todo el mundo. Acércate al volcán, descálzate, vete a la Jeria, métete en una finca, nadie te va a decir nada. Descálzate y siéntate en el picón. Cierra los ojos, escucha el pasar del aire, escucha los pájaros que están alrededor, huele la higuera, huele esa parra que está retoñando ahora. Hay árboles de guayabo, hay una maravilla. Lanzarote es una isla para disfrutarla. Estar triste en Lanzarote es un pecado. Qué grande eres, ¿eh? Tú tienes que hacer un programa. ¿Qué tomas? ¿Qué comes para proyectar esta ilusión? Es que yo creo que todos nuestros oyentes estarán ahora mismo diciendo, ¿qué razón tiene la chica? ¿Qué razón tiene la chica? Es verdad, ¿cómo consigues? ¿Cómo lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo proyectas? Pero que solo hay que... Lo probaste. Vamos a ver. Yo no sé si tú habrás pasado temporadas tristona. Yo he pasado varias veces por operaciones quirúrgicas. En 7 ocasiones. Tengo ahora 41 años. En 7 ocasiones he estado ingresada, he tenido mis operaciones, hay veces que he durado más dentro del hospital, otras menos. Cada vez que estoy allí, pienso, cuando salga voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y lo hago, y lo cumplo, y lo hago. Y cuando sé que voy a entrar otra vez en quirófano y pregunto, ¿y cuántos días voy a estar? Pues va a estar 48 horas, muy bien, entro 48 horas. Y cuando me despierto de esa anestesia y abro los ojos, digo, qué bien, me quedan solo 24 para salir y contemplar otra vez Famara. Para salir y acercarme a las caletas y respirar. Para salir de aquí y sentarme en la Jeria y escuchar los pájaros. En 24 horas voy a volver a respirar, voy a volver a andar. Tengo la fortuna de ver, de escuchar, poder leer, poder escuchar buena música, poder tertuliar con gente como tú. Tengo la fortuna de levantarme por la mañana, mirar al cielo y decir, ¡qué maravilla! Otra vez un cielo despejado, ¡qué gozada! ¡Qué noches más preciosas! ¡Cuánta belleza se puede contemplar! ¿Cómo puede alguien estar triste teniendo la posibilidad de disfrutar cada segundo de vida? Qué amor por la vida, ¿eh? Hay que disfrutar la vida, es que mañana igual ya no estamos aquí. No, está claro que mañana, o sea, mañana, un día no estaremos. Claro, ¿cómo voy a desaprovechar? Es que mañana me puede pasar mil cosas. Es que yo tengo que aprovechar a fondo y a tope estos minutos contigo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo qué sé qué va a ser de mi mañana. ¿Qué me puede pasar? Mil cosas, esto es una ruleta. Hoy estás y mañana no estás. Seguramente tú tendrás amigos que hasta hace nada estaban y ya no están. A mí me ha pasado también. Amigas a las que adoraba, que un día se enfermaron y en un año, en año y medio, en 4 meses se fueron. Y quedaron tantas cosas por hacer. Y quedaron tantas cosas por decirle, tantas veces por mirarla a los ojos, a ella o a él, y decirle cuánto te quiero, Dios mío. Qué feliz me has hecho, cómo he disfrutado contigo. Y sobre todas las cosas le pido a la gente que me escuche. Vivan y sonrían y carcajéense y ríanse todo lo que puedan. Y si ven que alrededor no pueden encontrar las risas, búsquenla. Métanse en YouTube. Y busquen vídeos, monólogos de hay risa. Bromas, hay sí, montón de cámara oculta. Sí, busquen monólogos de risa de los que salen en televisión. Escuchen a Manolo Vieira en uno de sus monólogos. Buenísimo. Y hacen a carcajadas. Que sí, busquen chistes. Aproxímense siempre a gente que les dé alegría y que les dé felicidad. Rechacen de plano todo aquel que venga negativo y que venga diciendo cosas que son obvias y que no te alegran la vida. Hay un dicho que yo escuché cuando era muy chica en Bambi: si no has de agradar, es mejor callar. Si no tienes nada bonito que decir, mejor no digas nada. Intenta hacer la vida agradable a los demás. Viniste a este mundo, aprovecha la vida y no perjudiques a nadie, haz el bien. Y no mires nunca a quién. Y haz feliz a los demás. Cuanto más feliz hagas a los demás, más feliz serás tú. Siempre. Dar sin esperar nada a cambio. sin contraprestación. Dar por dar, dar por querer que los demás tengan una vida más placentera y que sean mucho más felices. Así es como tú encontrarás tu felicidad. Todo el bien que hagas te vuelve siempre. Siempre. Apártate de lo malo, apártate del negativo, apártate del que vea todo gris y negro. Ya ellos encontrarán su camino. A lo mejor no lo encuentran nunca, pero tú lo tienes que tener claro. Tu camino es la luz y la felicidad y la dicha y a ser feliz. Y ser feliz. Tienes el deber de vivir tu vida. No solo el derecho, el deber de vivir tu vida bien y con alegría. ¿Ustedes lo están percibiendo, queridos oyentes, o solamente lo noto yo? Yo noto mucha fuerza en todo esto, ¿no? La verdad es que yo buscaba gente que pensara más o menos así. Pensé que no, que estaba loco, que igual no existía, ¿no? Pero yo creo que somos legión, somos muchos. Somos muchos. Hay muchos que queremos. Pues para ellos va esta entrevista, para todos ellos. Hay muchos que queremos pasar por esta vida bien, bien, bien. Y decir al final que bien me lo he pasado, Dios mío. ¿Cómo he disfrutado? Yo no puedo decir que me haya aburrido. Es que no me lo permito. No me lo permito. Y he estado triste. Pero el día que estoy triste, digo, bueno, también tengo derecho a estar triste hoy. Y ya mañana estaré distinto. ¿Mientras no es enfermedad? No. ¿Mientras te refugies un momentito, no, un día, 24 horas? Sí, porque tú también tienes derecho a llorar. Y también tienes derecho a acordarte de los que ya no están. Y tienes derecho, yo ya me falta mi padre y mi madre. Y hay veces que me permito llorar por ellos y recordarlos y decir que te he hecho en falta, padre, y te he hecho en falta, madre. Pero al día siguiente me levanto y lo dicho, me levanto siempre con una sonrisa en los labios. Y si alguien intenta intoxicarme con su negatividad, digo, no, a mí no, a mí no. No vas a poder, no vas a poder, porque no permito que nadie me entristezca la vida. Me encanta. Una vez, cuando sea mayor, diré a mis nietos, una vez conocí a una mujer que era grande. Muy grande, muy grande, Pepa. Que además nos has regalado esta entrevista linda, bonita, y casi te has olvidado del tema de la fotografía y de la poesía. O sea, te proyectaste que lo que realmente movía, o lo entendí yo así, todo lo de tus creaciones era en base a esa felicidad. Sí, sí. Y soy feliz escribiendo, y soy feliz fotografiando, soy feliz con muchos amigos que tengo y soy feliz hoy por estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti, Linda. No cambies nunca. Gracias.